tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en Fórmula Musical del Recuerdo en este 20 de junio del año 2020. Yo soy Edgar Olivares y hoy tenemos un programa como todas las noches, muy especial, como todas las noches de todos los sábados. Vamos a escuchar una entrevista que hace nuestro anfitrión, el licenciado Efrén Huerta. Va a platicar con Malú Fernández, hija de Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, quien falleció el 5 de junio de 1968, es decir, hace 52 años. Ojalá que usted disfrute tanto de esta charla como nosotros también. Muy buenas noches. En esta ocasión, pues nos vestimos de fiesta, nos vestimos de gala, porque vamos a hablar de uno de los compositores emblemáticos de lo que es la canción mexicana en su plenitud. Se trata de el maestro Fernández Esperón, de Tatanacho, como lo conocemos todos. Borrachita, me voy para olvidarle. También me quiere, borrachita me voy hasta la capital. Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, nació el 14 de febrero de 1894 en la ciudad de Oaxaca. Fueron sus padres Ignacio Fernández Ortigosa y Piedad Esperón. Su padre era médico y fue siempre aficionado a la música y las artes. Su madre era pianista y también muy aficionada a la música, pero no fue ella quien le enseñó a tocar el piano, como era de suponerse, sino Macedonia, una sobrina del destacado compositor macedonio Alcalá, autor del vals Dios nunca muere, cuando Ignacio apenas aprendía a leer y a escribir. Hasta la capital. Servirle al patrón que me mandó llamar anteayer. Y tenemos la fortuna de contar con su hija, con María Luisa Fernández, que nos ha hecho el favor de aceptar nuestra invitación y con la cual vamos a platicar. Pues vamos a platicar de lo que es el perfil humano de este gran señor. Su obra, pues la conocemos, todos la conocemos. Ojalá nuestros jóvenes también aprendan a conocerla, porque es una aportación no solamente desde el punto de vista musical, sino desde el punto de vista cultural. Es un compositor que vistió de fiesta a la canción, que le dio un perfil de un alcance cultural, social, porque describe de alguna forma poéticamente costumbres de nuestra sociedad de aquella época del siglo XX, pero con una gran plenitud y una gran elegancia. Así es que bienvenida, María Luisa. Gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por recordar todavía a mi padre, porque sí, ya del 68 ahorita ya pasó. Pero fíjate que sigue presente. Sí. Sigue presente, porque yo creo que las obras grandes son eternas. Sí. Quizá haya modas, haya situaciones que en algún momento dado pueden darse y que no significan que esté presente en todos los, digamos, en todas las estaciones de radio como en su momento lo estuvo, pero desde luego en la memoria selecta de nuestra gente que le gusta la música, bueno, Tatanacho va a estar presente siempre. Sí. Así es que yo te diría, pues, como platicábamos fuera del aire, la idea de este programa es tratar el perfil humano. ¿Cómo era, cómo lo recuerdas a tu padre? ¿Cómo sientes que a través de los años ha trascendido su obra, ha trascendido su, pues, hacia a ustedes, a ti, a tu hermana, a tu hermano en su momento, pues su ejemplo, su presencia, su trabajo? Esa es la idea de que nos platiques. Yo te diría, ¿cómo ves a través de estos años después de tantos que han pasado del 68 en que murió, ¿cómo ves la figura de tu padre? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? Bueno, para mí siempre fue gigante. Sigo viéndolo como gigante y sigo sintiendo su presencia conmigo, porque cuando yo tengo problemas o cualquier cosa, lo primero que hago es, ¿qué haría mi papá? ¿Cómo me diría mi papá que actuara yo en tal o esta otra ocasión, no? O sea, para mí siempre mi papá fue el ejemplo, fue mi compañero, porque íbamos a donde fuera él, yo iba de pegoste. Siempre iba yo con él y me sentaba en sus pies. Mira. Siempre. Le fascinaba hacer crucigramas y luego de repente me decía, esta palabra sí puedes decirme tú, ayúdame a hacer el crucigrama. Y entonces, pues, digo, a lo mejor ni era la palabra que necesitaba, pero siempre estaba yo allí y siempre me preguntaba. Siempre estábamos juntos. Pues mira, es un privilegio, primero desde el punto de vista de la relación familiar, pero de también estar junto a un genio como él debe ser. Sí. Pues muy, muy, muy ilustrativo, además, muy edificante. ¿Tú estabas, en aquel momento, estabas consciente de la importancia que tenía tu señor padre? No. O sea, realmente yo lo veía grande, veía que muchos compositores, muchos presidentes, mucha gente de política, de medio artístico, mucha gente iba a mi casa, mi papá tenía conversación con todos ellos, íbamos a Televisa, íbamos en la típica, cuántas gentes iban a quererle dar un abrazo, en Televisa misma situación, todo el mundo quería apretarle la mano, abrazarlo. O sea, yo veía eso, pero yo decía, qué bonito que la gente lo quiera. Pero la importancia que él tenía era para mí nada más. No, yo claro. No creí que los demás, o sea, claro. Para mí era importante, pero no sé, para los demás, cómo era, ¿no? Y me doy cuenta de que sí. No, porque, bueno, ya lo viste a través de los porque hasta años, ahorita ¿no? Siguen todavía preguntando, oye, ¿qué eres la hija de Tata Nacho? No lo puedo creer. Pues sí. Sí, oye, tus compañeras de escuela, todo ahora eso. Ahora trabajo en una iglesia, entonces, de repente, oye, ¿tú sabías que...? Ay, por favor, pues sí, él era grande, yo no, yo soy tranquilaza, realmente el grande era él. Ahora tuvo una vida muy activa, tuvo una vida muy intensa, es decir, en la semblanza con la cual contamos, gracias a la Sociedad de Autores, a quienes agradecemos esa aportación, pues obviamente se ve una vida muy, muy, muy creativa, una vida muy, yo diría, con una visión de futuro muy interesante. Entre otras cosas, aparte de la gran presencia como autor, como compositor, porque en la mayor parte de sus canciones él es autor y compositor. Sí. O sea, hay unas cuantas que creo que tiene alguna del Bate, pero vamos... La Primavera. La mayor parte de su obra, pues, es de él como autor y como compositor. Sí. O sea, tenía una gran capacidad musical y una gran capacidad literaria. Entonces, vemos que tiene, aparte de la grandeza como compositor, pues también tuvo la visión de fundar, pues, la institución que hoy por hoy es la defensora de todos los derechos de autor de los compositores y de los autores. Sí. Él funda la Sociedad de Autores y Compositores. Es que cuando estuvo viviendo en Francia, él vio que se estaba formando allá una sociedad para los compositores, para los autores. Mm. Y él trajo la idea de formar una acá en México. Sí. Por eso es que en casa de su hermana empezaron a reunirse los compositores de ese entonces, que ahora son, como dice usted, el catálogo de oro. El catálogo de oro, claro. Sí, no, los figurones. Importantes, sí. Sí, sí, sí, sí, sí, los señeros de, sí, de la ellos composición ellos empezaron mexicana, a reunirse, sí, claro, en casa de la hermana de mi papá, que se llamaba Conchita, y en Tebas 33, en Clavería. Ahí empezaron reuniéndose y después, sí, ya pasaron. A mí no me pregunte cuál fue primero, si Lucerna, si República del Salvador. Eso sí no me consta, no lo sé. Pero sé que estuvo en varias... locales antes de llegar a Ponciano Arriaga, que Ponciano Arriaga fue muy importante. ¿Cómo no? Pues es la sede original de la sociedad. Sí, y ahí había un teatrito que mi papá quería que fuera para que los compositores pudiesen dar conciertos, o sea, tuviera su tocar propia sus casa, canciones, ¿no? Y que la gente los escuchara. Claro. Pero pues ya, Ponciano Arriaga ya no está. No, ya no está. Tampoco, ya todas las demás sedes anteriores ya sí, se acabaron. Es. Ya nada más está en Coyoacán. En Coyoacán, Mayorazgo. Mayorazgo, que sí. Por cierto, ya platicaremos, me dices que él también tuvo que hacer, que financiar el primer pago para hacer la adquisición, sí, de esa pago, propiedad. Bueno, el cheque era de la sociedad, pero sí, pues, sí, lo firmó, bueno, él. Pero él fue el que lo firmó, efectivamente. Muy dada la desconfianza. sonrisa, no hay razón, dulce bien, de que me trates como un extraño. El apodo Tatanacho viene de una ocasión en que sufrió una terrible caída en su escuela y perdió la dentadura completa. Mientras le preparaban una postiza, los demás niños en la escuela se burlaban de él por el modo en que hablaba como anciano y le pusieron el apodo de Tatanacho, el cual se le quedó para toda la vida. Quisiera, sobre todo, un poquito de esperanza. Tú te has vuelto muy esquiva, muy dada la desconfianza. Después de un corte, continuaremos analizando la obra del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, en interesante charla del licenciado Efrén Huerta, con Malú Fernández. Fórmula musical del recuerdo. Fórmula musical del recuerdo. Memoria histórica de la música popular. Así es mi tierra. Así es mi tierra, tiene el alma hecha de amor. Tatanacho comenzó a frecuentar el estudio del pintor Nacho Rosas para poder inspirarse más. En ese estudio se reunían Miguel Lerdo de Tejada, José Juan Tablada, El Chamaco Urbina, Adolfo Besmaugart, Francisco Orozco Muñoz y otros artistas. Tatanacho componía ya canciones populares que apenas comenzaba a dar a conocer. Un día, una joven modelo de Nacho Rosas, en quien se inspiraba el poeta Francisco Orozco Muñoz, dejó el estudio para volver a su pueblo, dejando desconsolado al poeta. Tatanacho se acercó al piano y tocó una de sus más recientes composiciones, titulada Adiós mi chaparrita, cuya letra cambió en ese momento para hablar de la pena que sufría el poeta en esos momentos. Así es mi tierra, flor de la melancolía. En Fórmula Musical del Recuerdo, continuamos analizando la obra del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, en interesante charla del licenciado Efrén Huerta, con Malú Fernández. Él tuvo una formación musical académica con varios profesores, inclusive en Francia estuvo con uno de los grandes compositores, con Le Flor, etcétera, etcétera. Pero además tenía una yo diría un cariño por la tierra, ¿no? Por las costumbres, sí. Por lo que es el México de entonces, por lo que tenía de original. Yo diría que la canción, las canciones de Tatanacho tienen mucho de costumbrista, hablando del costumbrismo literario de fines del siglo XIX, pero que refleja mucho todos los usos y las costumbres de la gente. ¿Estudiaba en Chapingo? Ah, claro, estudió en la Escuela Nacional de Agricultura, por supuesto que sí. No, y en la Escuela Nacional de Maestros también tengo entendido que por eso te digo, era un hombre muy inquieto, ¿no? También narran aquí en la semblanza de aquella anécdota de su viaje a que lo habían contratado para irse a Nueva York a tocar en un restaurante y algunos y que cuando llega de repente resulta que ya no hay restaurante, ¿no? ¿Es cierto eso? Sí. Mira nada más. Sí, sí. Bueno, esa época definitivamente le tocó a él con su primer mujer, con María Cepeda. Okay. Sí, pero sí, ya no había, pero se puso a estudiar. Bueno, no sé si en Francia fue Edgar Varese o fue Paul Flem, que creo que fue Paul Flem, y Edgar Varese en Nueva York. Pero sí, se puso a estudiar. Y luego también otra cosa es que lo mandaron como representante musical a España. Sí. Y en Sevilla, ¿no? Estuvo y tuvieron que mandarle dinero para que se regresara porque no había forma de que regresara. Porque no había ni alguna forma de que él tuviese alguna entrada económica. Ni y se acabó el tiempo que tenía que estar como representante en España. Oye, y también tuvo una gran presencia después en la típica, ¿no? Ah, sí, él fue el director de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Era muy importante en aquella época, sí. Y que le habían precedido también algunos grandes Tejada, compositores, sí. Lero de Tejada, entre otros, claro. Sí, Lero de Tejada, y estaba también un señor Corona, que no me acuerdo ahorita el nombre, o sea, eran tres que llevaban la orquesta típica, pero el mero mero, como quien dice, el que la representaba era mi papá. Y luego también, pues, fundador del programa de la Así es mi tierra, ¿no? Ah, sí, en la W, sí. El programa de Así es mi tierra, sí. Sí, claro, era radio todavía entonces, todavía. Sí. Pero es el germen de todo lo demás que vino posteriormente, sí, antes, ¿no? De Televisa, sí. Sí, así es. Oye, yo alguna vez le preguntaba yo a los grandes compositores que tuve el gusto de conocer allá en la Sociedad de Autores. Yo llevo ya algunos años en el ambiente de la música. Yo soy abogado, pero he estado muy cerca de todo esto. Y le decía yo alguna vez a uno de los compositores, le decía, oye, ¿qué se siente que de repente la gente se adueñe de tus frases, de tu música? ¿Se dan cuenta de lo que significa que se apropia el pueblo de lo que ellos crean? Porque la verdad es un privilegio que de repente la gente ande silbando, ande cantando o ande diciendo las frases, sí, de tus canciones. Y alguno de ellos me dijo, pues mira, yo no me doy cuenta, la verdad es que hasta que de repente ya trasciende la canción, pero pues no, yo hago mi trabajo. Sí. No sé, ¿tu padre cómo se veía a sí mismo? ¿Cómo? Yo le puedo comentar una anécdota. O sea, una vez en un viaje, no sé si en avión, en camión o en qué, se encontró con un sudamericano. Y entonces el sudamericano estaba cantando una de sus canciones. Entonces Tata Nacho voltea y lo ve y le dice, qué bonita canción, ¿de quién es? Dice, es un compositor de mi tierra. Creo que era venezolano, una cosa así. Y dice, es un compositor de mi tierra. Y se llama Tata Nacho. Dice, pues mire lo que son las cosas. Soy mexicano y yo soy Tata Nacho. Ándale, no es de tu tierra. No, claro. Bueno, mira, es que ya de repente se hacen universales las canciones, sí, ¿no? Yo creo que el destino moral, como yo le llamo, de la obra, pues es que trascienda a todos, ¿no? Sí. Y que se convierta en parte de la cultura de una comunidad, de un pueblo. Esa es la grandeza de la canción. Sí. Y en el caso del señor padre, pues tenía muchas canciones grandes. Sí. Oye, ¿cómo te acuerdas tú de él componiendo? ¿Cómo componía? No sé, digo, uno cree de repente que los compositores, pues en la noche y a veces la pena y la inspiración llega con algún tipo de vivencia o de recuerdo. ¿Tú cómo lo viste? ¿Lo viste componer? ¿Fuiste su compañera de siempre? Sí, resulta que él siempre en su bolsa derecha traía un cuadernito. Y en ese cuadernito de repente se paraba, o sea, se iba manejando, se hacía a un lado, se estacionaba y lo veía yo escribir. Si estábamos en la Sociedad de Compositores, sacaba su cuadernito de repente y se ponía a escribir. O sea, en donde fuera que estuviera, sacaba su cuadernito. O sea que yo no sé qué canciones hizo cuando escribía, cuando yo vivía, y cuáles definitivamente resultaron canciones y cuáles nada más se quedaron como escriturita, ¿verdad? Pero sí, definitivamente sí lo veía yo escribir. ¿Y esa libreta la tienes, la guardas, la conservas? ¿En algún lugar está? Sí, hay una libreta que tengo guardada, sí. Mira qué valor tienes. Es más, una se la presté a una persona que nunca me la devolvió. Válgame Dios. Y la otra sí ya no la presto. No, para nada, no, por supuesto. La otra no es un tesoro, caray, imagínate. De puño y letra del señor, sí. Pues es muy emocionante. Sí. Pues mira, hay muchas formas de aportar a la cultura de la patria de cada cual, en este caso de México. Pero la verdad es que las canciones que están formando el catálogo del repertorio de tu señor padre, pues son entrañables. Es decir, yo tengo aquí una lista de algunas canciones que son importantes, te voy a decir sus nombres para que veas si tú tienes alguna anécdota de cada una de ellas o de alguna de ellas. Desde luego, pues está La Borrachita, Adiós mi Chaparrita. Ok, ¿puedo juntar Borrachita y Adiós Ándale, mi Chaparrita? Órale, Ok, había una modelo, en el estudio de Nacho Rosas, donde se reunían todos los bohemios de entonces, y la modelo era la mamá de Quique Herrera Calles. Mira. Y ella era, la pintaban todos los que estaban aprendiendo, que ya eran grandes pintores. Sí. Ahí estaban, y uno de ellos era el noviecillo de la modelo. Y tenía que irse él, porque lo llamaron en su casa, en su rancho. Y entonces, mi papá, al saber que se iba aquel muchacho, hizo adiós mi chaparrita. Mira. Y como la mamá de Kiki sí le gustaba, pues junto con todos los bohemios, tomar un poquito, pues era la borrachita. Ah, por eso era, mira. Entonces, esas dos canciones fueron para la mamá de Kiki Herrera Calles. Mira. Porque el muchacho se fue y le dice, no llores, voy a volver. Tú no te preocupes, de que regreso, regreso. Mira, mira, mira qué bonito. Muy pronto olvidarás los moñitos pa' tus trenzas y pa' tu mamacita, rebozo de bolitas y sus naguas de percal. Uy, qué caray. Tata Nacho radicó en Nueva York de 1919 a 1927. Durante ese tiempo, tomó clases de música con el compositor francés Edgar Barce. Pero como no tenía dinero, le pagaba haciendo copias de partituras. Fue entonces cuando compuso Qué triste estoy y Otra vez. Tata Nacho regresó a México en 1927. Y fue entonces cuando entró a trabajar a la Secretaría de Educación Pública como investigador de música folclórica. En ese puesto conoció toda la República Mexicana. Y quiero irme cantando, que el llanto me hace mal. Alegre siempre fuimos, y cuando vuelva quiero recibas tu ranchero sonriendo como el sol, y digas que al marcharse por lejos que se fuera. Después de un corte, continuaremos analizando la obra del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con Malú Fernández. Y digas que al marcharse por lejos que se fuera, llevaba su ranchera prendida al corazón. ¡Ay, qué cara! Estás en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Comunícate con nosotros. Nuestro correo es formulamusicaldelrecuerdo@radioformula.com.mx. Licenciado Efrén Huerta Rodríguez. Se inician actividades de representación empresarial en el año de 1980 en la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de Comunicaciones Eléctricas, CANIESE. Hoy, Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones e Informática, CANIETI, habiendo sido consejero, asesor jurídico y vicepresidente hasta ocupar la presidencia nacional durante el periodo 1998-2000. En representación de la industria electrónica y de telecomunicaciones e informática, fue vicepresidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN, durante el periodo 2000-2001. El 22 de febrero de 1945, Ignacio Fernández Esperón y otros compositores fundaron el Sindicato Mexicano de Autores, Compositores y Editores de Música, que pocos meses después se convirtió en la Sociedad de Autores y Compositores de México y después en la Sociedad de Autores y Compositores de Música, la SACM. En Fórmula Musical del Recuerdo, continuamos analizando la obra del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con Malú Fernández. Pues de otras canciones, mira, tengo aquí, por ejemplo, bueno, Nunca, Nunca, Nunca, que es un poema, no, es una maravilla. Yo no sé, hay algunas canciones como yo siempre he dicho, mira, hay canciones que me gustan, pero hay canciones que me emocionan. Entonces, pues mira, decidir o seleccionar cuál es mejor o cuál no, depende mucho también del momento en que las escuchas o de lo que significan como un destello de un recuerdo. Entonces todos tenemos un porqué, la preferencia hacia ciertas canciones. Pero desde el punto de vista artístico, poético, musical, pues todas son grandes y todas son importantes. Veo aquí que está la canción de Así es mi tierra, que fue el tema fundamental del programa de radio aquel histórico. Sí. Es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así es mi tierra, morenita y luminosa. Así es mi tierra, tiene el alma hecha de amor. Así es mi tierra, abundante y generosa. Ay, tierra mía, cómo es grato tu calor. Hay canciones como, no sé, hay un capullito de rosa, luego Quiero ver, pero vamos, por ejemplo, Menudita también es una canción, pues, entrañable, sí. ¿No? Sí, esa se la hizo a mi mamá. Ah, mira, qué bonito. ¿Cómo fue la historia? Mi papá, pues, ya era mucho más grande que mi mamá. Cuando fue alguna vez a Jalisco, conoció a mi mamá y le hizo esa canción, porque mi mamá era, en ese entonces, era delgadita. Ay, bien, Menudita. Sí. Entonces, por eso le hizo Menudita, como Menudita que era mi mamá. Menudita, como flor del campo, con tus ojos grandes de tapuy. Es sencilla como la varita. Tu padre fue de Oaxaca, ¿verdad? Sí y no. A ver. Bueno. Perdón. No, qué bueno. Sí y no. O sea, los oaxaqueños se van a enojar. Pero, bueno. O se dice la verdad o se dice la verdad. Claro. Por supuesto. Mis abuelos vinieron a México por algún asunto de mi abuelo, que era médico, y a los 7 meses se le ocurrió nacer y nació en México. Pero toda la familia es de Oaxaca. Entonces, es oaxaqueño y no es oaxaqueño, porque nació aquí en el Distrito, sí, claro, Federal, no, bueno, pues sí. pero es oaxaqueño. Pues sí, de toda la familia era de allá, pero vamos, él nació, sí. No, yo creo que el privilegio de a los 7 meses, del lugar, pues es la Ciudad de México, ¿no? Sí, y tu mamá de Guadalajara. Sí. De la capital, sí. Del estado. Sí, ella era de Guadalajara. Y luego ya se vino a México, pero se trajo a su mamá. Mira. Sí, que vivió siempre vivió con nosotros, la mamá de mi mamá. Ah, sí, tu abuela también debes tener muchos recuerdos de ella, ¿no? Ya, también. Pero o sea, una cosa que a todo mundo decía, no es posible, ¿cómo? ¿Estás loca? No estoy loca. Mi papá es más grande que mi abuelita y mi mamá es 6 años mayor que mi hermana. ¡Tú estás loca! No estoy loca. Así es la cosa. Porque mi abuelita es mamá de mi mamá, no de mi papá. Ah, claro, por supuesto. Pues bueno. Por eso es que es mayor. Está bien la aclaración, porque sí, Parece una confusión, ¿no? Sí. Oye, y hay una pregunta que yo siempre les hago a los herederos. Del gran catálogo de canciones de tu señor padre, ¿cuál es la que más te gusta? No me digas cuál es la más grande, la más importante. No, me gustan todas. Sí, pero sí. Pues lógicamente, si la menudita se la hizo a mi mamá, pues la menudita. Oye, ¿y por qué Tatanacho? Porque cuando tenía 11 años de edad, jugando con sus compañeros al burro, uno de sus compañeros hizo el grandísimo favor de agacharse. Y entonces mi papá se fue de boca. Y se le rompieron los dientes y tuvieron que sacárselos uno a uno. Ándale. Entonces hablaba como viejito. Y entonces los compañeros, burlándose de él, le decían: ¡Ay, Tata Nacho, Papá Nacho, Tata Nacho! Y él se encariñó tanto con el motecito que le gustó y se lo quedó. Mira. Y así se llama, Tata Nacho. Sí, porque la verdad, no, es decir, la otra referencia de Tata que tenemos, pues es padre, ¿no? No sé, Tata Lázaro, en el caso de sí. Cárdenas, o Tata Vasco, en el caso de aquel obispo. Pero entonces es por el accidente. Sí, mira. Porque se quedó sin dientes. Oye, y del paso, vamos, histórico de tu señor padre por la vista, por la composición y por el espectáculo, tú lo acompañabas, me dices, a todos lados. Sí. Cuando a la televisión, pues debes haber estado también ahí en su momento, ¿o ya no? Sí, sí estaba yo. Estuve en varios programas, o sea, hubo uno que Emilio Azcárraga decidió, que se llamaba Un Poco de lo Nuestro. Mira, qué bonito que nombre. Tocaba la orquesta típica Canciones de México. Uh-huh. Estuvo en la de las estudiantinas, concurso de estudiantinas, él estuvo como juez, y con Lola Beltrán, o sea, varios programas, pues. Uh-huh. Pero sí era un sentido nacionalista, ¿verdad?, del que quería sí. En aquella época también los productores. Bueno, pues me dice que el señor Azcárraga, pues obviamente estaban haciendo un esfuerzo de presencia la música mexicana. De la música mexicana, y qué bueno, ojalá sí. Hubiera seguido siempre así. Sí. No, bueno, mira, la verdad es que nuestro catálogo, nuestro repertorio es extraordinario. Si la grandeza de nuestros compositores es, bueno, hemos visto cómo ha trascendido la música, la canción mexicana, pues a toda la lengua hispana, Dígase sí. Lo que se diga, la creatividad de nuestros compositores y la presencia de nuestros artistas, de nuestros intérpretes también, pues ha trascendido. Y en lo que es todo lo que es en idioma español, pues tiene un primerísimo lugar nuestra canción, lo sí. Cual pues qué bueno, porque también tenemos el compromiso de seguir manteniendo esa tradición. Entonces, mira, me decías que de las canciones, ¿hay alguna canción que te hubiese dedicado especialmente a ti? No, por más que le dije que ojalá que un día me hiciera una a mí, él me decía que todas eran mías, porque la inspiración no eran enchiladas. Que cuando le viniera una para mí, pues entonces la haría, pero nunca le vino. O sea, definitivamente me decía, es que todas mis canciones son tuyas, todas mis canciones Mira son nada tuyas. Más. O sea, todas son para ti, tú no te preocupes. Pero no, a mí nunca me hizo una. No en especial, todas eran para ti. Si eres tan gentil, sufrí mucho tiempo, lloré muchos años, la vida inclemente, todo me negó. En 1947, Tata Nacho fue contratado por la radiodifusora XEW. Y fue cuando inició un magno programa de música mexicana llamado Así es mi tierra, que fue tomado del título que tenía una de sus canciones. En 1952 fue nombrado por el jefe del departamento del Distrito Federal director de la orquesta típica de la Ciudad de México, junto con el maestro Pablo Marín. A la muerte de Marín, en 1960, quedó como director único. Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida, han hecho que olvide lo que yo sufrí. Después de un corte, continuaremos analizando la obra del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tata Nacho, en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con Malú Fernández. Yo ya no me acuerdo, ni quiero acordarme de tantas tristezas y tanto dolor. Tu amor y mi dicha, dueña de mi vida, han hecho que olvide lo que yo sufrí. Musical del recuerdo, memoria histórica de la música popular. Quiero ver otra vez tus ojitos de noche serena. Quiero oír otra vez tus palabras calmando. Agradecemos a la Sociedad de Autores y Compositores las facilidades para utilizar las semblanzas de nuestros invitados. La paz de tu sueño. Tatanacho compuso cerca de 200 canciones en toda su vida. Muchas de ellas fueron muy conocidas y populares alrededor del mundo. Alcanzó grandes éxitos con su conjunto musical Rondalla Mexicana, que tocaba música popular mexicana, dignificándola. En 1963 fue nombrado presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Música y también recibió un disco de oro por haber sido el artista más destacado de ese año. No hay razón, dulce bien, que me trates como a un extraño. En Fórmula Musical del Recuerdo, continuamos analizando la obra del maestro Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho, en interesante charla del licenciado Efrén Huerta con Malú Fernández. Era un hombre tierno, era un hombre contigo, como es decir, era un hombre muchachero, era un hombre así de... Sí. ¿Sí? Cuando en la Sociedad de Compositores en Ponciano Arriaga, el primero que entraba era él junto con los empleados. Esperaba que se fueran los empleados del turno matutino y esperaba que empezara el turno vespertino para a saludarlos a todos. Entonces, la opinión de los empleados era que hay muchos que quieren ser presidentes, que intentan ser presidentes, pero Tatanacho quería, podía y sabía ser el presidente de la Sociedad de Compositores. No fue presidente hasta que murió, ¿verdad? Sí, murió siendo presidente, sí. Que fue cuando Consuelo Velázquez quedó como presidenta. Así es. Oye, y la historia de Ponciano Arriaga, tengo entendido que fue un gesto de... Sí. De Miguel Alemán en aquella época, ¿no? Que él, no sé si les ayudó o colaboró o para esa sede, para ese edificio, ¿no? Bueno, el edificio sabemos que venía de Miguel Alemán, pero sí. si lo donó completo o si fue una parte, no lo sé. Ok. No lo sé. Uh-huh. Sí, pero vamos, fue una sede importante, digo, quiere decir que fue un reconocimiento al movimiento de esta agrupación que empezó como un sindicato allá en el 45, Smassen. 47. Antes fue Smassen. Sí, porque era... Sociedad Musical de Autores, Compositores y Editores. Y Editores, de música. Que fue el modelo Smassen. Fue el modelo de la SACEM de París. Uh-huh. Que se funda allá en 1851, que también es una historia maravillosa, y de la cual tu padre pues conoció la existencia y que me imagino que también su funcionamiento y toda la manera de operar y de proteger los derechos de los autores. Pues tenemos el gusto de contar en una presencia que nos permite la tecnología con la hermana, hija del maestro Tatanacho, hermana de Malú, con quien hemos estado platicando, que es Susi, como le decimos todos los que la quieren y los que la vamos a seguir queriendo. Pues muchas gracias por atender esta llamada. Han transcurrido algunos minutos donde hemos platicado con Malú. Muchos recuerdos, muchas anécdotas, mucha emoción. La verdad yo creo que hablar de los seres queridos, pero también de los seres grandes que han aportado tanto a la cultura mexicana, pues es muy emocionante y muy dignificante. Muchas gracias por aceptar este enlace. Queremos participar contigo de esta emoción del momento. Yo le preguntaba a tu hermana pues una serie de situaciones familiares y todo, pero a ti yo, en función del tiempo, yo te tendría que preguntar a ti. Oye, ¿Cuál es la canción que más te gusta, que más te emociona del catálogo musical de tu señor padre? Ay, no tengo preferida, todas me bueno, gustan. Así me contestó todas Malú me también, gustan. Caray. Sí, así es. Todas me gustan. Pero, ¿cómo te diría yo? De esa obra tan grande, como diría yo, tan importante desde el punto de vista no solo musical, sino cultural, pues sobresalen algunas canciones que el público las ha escogido como preferidas. Y desde luego, nunca. Mira nada más, coincidimos, caray. Sí, la borrachita. Sí, claro. ¿Y otra vez. No, bueno, pues sí pusieron de acuerdo aquí ustedes para decir lo mismo. Pero no, el acuerdo es con todo el público, ¿eh? La gente tiene un recuerdo especial de esas canciones. Y hay algunas que de repente como que no se identifican, pero cuando saben que es de Tatanacho, pues entonces adquieren notoriedad, ¿no? Y desde luego Así es mi tierra. Sí, que es una canción emblemática porque le dio el título a un programa que duró muchos años y que desde luego pues ha sido un programa... ¿Qué diría yo? Pues emblemático de la aportación también de la televisión a lo... Fundamental. A lo bueno, ¿verdad? Sí, fundamental. Oye, ¿cómo está el clima por allá? Una película. ¿Cómo está por allá el clima? Aquí, magnífico, sí, como, pues, siempre. Sí, como siempre. Un calorcito. Yo pienso que ella puede hablarnos acerca de la época de Francia, porque ella estuvo allá en Francia. Bueno, pues adelante, ¿qué pasó? Como es que comentábamos que pues tu señor padre fue muy muy inquieto, fue un hombre que tuvo una serie de participaciones en todos lados, viajó mucho, estuvo en, bueno, pues no sé, en Nueva York, estuvo en Sevilla, estuvo en Francia, que más que en Francia, donde entendió y aprendió el funcionamiento de las sociedades de autores para después venir a México y fundar esa institución que ha sido ejemplar para el servicio de los autores y los compositores. ¿Qué nos cuentas de su viaje a Francia, de las experiencias de Tatanacho en Francia? Bueno, yo llegué, yo me fui con mis padres a Sevilla primero, a la exposición iberoamericana, y de allí nos fuimos a Francia, y en ese entonces yo tenía 7 años, 8 años, y estamos hablando de 1937. Mira. Llegamos a París en 1937, y ya nos quedamos allí hasta 46, creo que regresamos a México. Estuvimos allá. Cuando yo regresé, yo no hablaba español, yo hablaba nada más francés. Ah, mira, bueno, fue una experiencia muy importante, caray. Como, sí, claro, como lengua nativa, pues si eres una niña, por sí, supuesto. Sí, así fue. Y o sea que en Francia él estuvo en la Sociedad de Compositores, sí. Y trabajaba en el consulado mexicano. Porque nos fuimos con don Mario Pani, el arquitecto Pani. Sí, así estábamos es. Estábamos allá, él estaba allá también estudiando y aprendiendo y haciendo su carrera. Oye, debe haber sido un París maravilloso, ¿no? De tus recuerdos de niña de París debe ser... ¿Cómo no? Entrañable, ¿no? Sí, desde luego que sí. Y aunque me tuvieron de internada en una escuela... pero las salidas eran siempre a la Embajada de México y con la familia Pani. Sí. Y el regreso fue para mí conocer México fue también muy muy importante. Sí, muy impactante, pues era ese, muy impactante, imagínate nada más. Así es. Y aquel México, ¿no? El México de siempre. Así es. Pues muchas gracias, caray, por este contacto, por esta oportunidad de platicar, aunque sea unos cuantos minutos. Les agradezco a ti y a Malú el privilegio de habernos platicado acerca de la vida como ser humano, como padre y como el gran ser humano que todos tenemos la percepción de que fue el gran Tatanacho. Muchas gracias. Y encantada. Hasta luego, pronto nos veremos y pronto estaremos en contacto. Querida, gotitas de hiel. Tata Nacho murió en la Ciudad de México el 5 de junio de 1968. Sus restos descansan en la sección de compositores del Panteón Jardín. Como ahora me pesa. Bendito sea el cielo que al fin me escuchó. Malú, te agradezco muchísimo, primero, que hayas atendido nuestra invitación. La verdad, nos llena de orgullo tu presencia y la memoria del maestro Tata Nacho. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Y desde luego, pues, agradecemos a nuestra audiencia la preferencia de su atención, y también a quienes hacen posible desde el punto de vista técnico este programa, como son el ingeniero de grabación, don Ismael Castillo, operadores en cabina, Álvaro López, Javier Báez, Lorenzo Gasca, y desde luego nuestro productor de lujo, Manolo Fernández. Se despide de ustedes su servidor, Efraín Huerta. Y ahora que eres mía, ya no sé qué hacer. Y porque eres buena y porque eres bonita, en la conversación. Estás en Grupo Fórmula, abriendo la conversación.